Artista Lozano. Oiga. Usted la muerte de comadre, va que cuide la vida mía. Comadre, pa' que cuide la vida mía, para cuando venga a buscarme, le digo usted, comadre mía. Para cuando venga a buscarme, le digo usted, comadre mía. Somerson, Vindivil, Edgar, Percy y Adalberto Fabra. Oiga. Cuenta tengo que rendirla. Compadre, déjate de eso. Yo mi cuenta tengo que rendirla. Qué sacramento, ni qué sacramento. Yo a Dios no le echo mentira. Qué sacramento, ni qué sacramento. Yo a Dios no le echo mentira. Doctora Judith Pacheco, mujer bonita. Sacramento, ni que sacramento, yo a Dios no le echo mentira. Que sacramento, ni que sacramento, yo a Dios no le echo mentira.